Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y por la AM690. Y allí está operando Martín Valenzuela y aquí en La Retaguardia, Braulio Domínguez. Esperando que llegue nuestra compañera Ernestina Arias, esperemos que esté pronta aquí a llegar al estudio. Está viniendo de La Plata, porque hoy hubo una marcha, una movilización de un sector del gremio docente, fundamentalmente, o para más datos, de las seccionales SUTEBA, docentes de la provincia, que han, en estas pasadas elecciones, hace menos de 2 meses, han ganado varias de las seccionales del conurbano bonaerense y se iban a dirigir hoy allí a la ciudad de La Plata, bueno, a reclamarle una serie de cuestiones al gobernador Scioli, luego de ya pasadas las elecciones, de haber terminado las PASO, donde algunos pasaron, otros no pasaron. Esto parece el cuentito del Martín Pescador: pasará, pasará, pero el último quedará. Y bueno, hubo varios que quedaron en el camino. Así que también vamos a comentar un poco sobre las PASO, sobre las elecciones, un pequeño balance, no sé si un balance o por lo menos algunos comentarios sobre qué pasó, fundamentalmente aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, donde nosotros habíamos tenido la presencia semanas anteriores de algunas de algunos candidatos que, bueno, se presentaron y en principio con los resultados a la vista, que han logrado dar ese salto que se necesitaba de el 1,5% para cubrir el piso y poder participar en octubre. También vamos a hablar sobre esto que la semana pasada, justamente hace una semana, recordarán, el martes, estábamos iniciando nuestro programa con una noticia para nada agradable, y que fue esta tragedia, este episodio de la explosión allí en la calle Salta, en la ciudad de Rosario, donde, bueno, se terminó justamente hoy, a una semana de dar a conocer los últimos, lamentablemente, los últimos cuerpos que fueron rescatados. En total terminaron siendo 21, y yo quiero hacer referencia luego justamente a un hecho o a una cuestión que me parece que es muy importante respecto, no ya lamentablemente a las personas fallecidas, sino a todos aquellos que quedaron con vida pero que quedaron damnificados, tanto los del edificio que tuvo la explosión y los de los alrededores, de los edificios vecinos, que muchos de ellos también se quedaron sin hogar, con bastantes problemas y bastantes deterioros. Y vamos a charlar un poquitito el rol del Estado, de todos los estados, el Estado nacional, el provincial, el municipal, respecto a estas consecuencias. También escucharemos algo de música. Vamos a recordar a alguien que hoy también se cumple un aniversario de su fallecimiento, y alguien muy muy reconocido, creo, por un sector muy importante de nuestra sociedad. Así que bueno, en un momentito vamos a empezar entonces a ir desarrollando estos temas. Vamos, Braulio. Es estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y hoy otro día que tiene que ver con una recordación. ¿Sabes, Braulio, qué día es hoy, qué día se celebra hoy? Aparte que es el cumpleaños de Fidel Castro, sí, 87 años. Y hablando de Fidel Castro, pero este con otro contenido. Hoy es el Día Mundial del Zurdo. El que escribe... Hace 37 años, una organización internacional determinó el 13 de agosto el Día Internacional del Zurdo para incluso recordar personajes famosos que usan más el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Pues es que hay al menos el 8% de la población mundial utiliza en su mayoría la mano izquierda. Es algo muy particular y ahora es una tendencia ya hace unos años que está mucho más, entre comillas, permitido que desde chiquito quienes desarrollan esa particularidad lo puedan hacer. Hace muchos años, no era así, se castigaba, ¿no?, desde los chiquitos, tanto en las casas como en la escuela, a aquellos que no eran diestros, justamente por eso la palabra siniestros, ¿no? Y creo que tiene que ver con toda esa ideología, no es casual, el castigar a aquel que era siniestro, el que era zurdo, y justamente toda esa connotación de reprimir al zurdo venía justamente de los sectores más de derecha, de los sectores más conservadores, más reaccionarios, ¿no? O sea que tiene también que ver con esto. Hay muchas personalidades que son zurdos. En mi caso particular no soy una personalidad, pero por ejemplo yo soy zurdo para jugar al fútbol, ¿no? Siempre he manejado la izquierda, con la derecha si pateaba me caía. Nunca recuerdo que en mi casa me hayan reprimido. Pero es muy raro que maneje la derecha para escribir y utilice la izquierda, por ejemplo, como más hábil para jugar al fútbol, por ejemplo. Aunque yo con la mano izquierda tengo bastante facilidad y fuerza también y me muevo bien. Quizá no escribo, porque no tengo la práctica, pero si tengo que hacer fuerza o atornillar o destornillar alguna actividad manual, la mano izquierda la puedo utilizar bien, ¿no? Por eso digo, no sé cuál habrá sido la cuestión para que se haya desarrollado, por un lado, la habilidad de la pierna izquierda y para escribir la mano derecha. Ojo. Cuando hablo de la habilidad con la pierna izquierda no soy Maradona, ¿no? Nunca fui Maradona. Más bien era bastante tronco, pero digo, tenías más facilidades con la pierna izquierda. ¿Sabés quién es zurdo? Entre otros, que ese sí lo tiene de la mano nada más, ¿no? Obama. Obama es zurdo. Angelina Jolie, Tom Cruise, Bob Dylan, Charles Chaplin, mirá vos, tantos zurdos, ¿no? Y tienen también, hay desarrollado en los últimos años algunos elementos, algunos aparatos para los zurdos, porque todo está como fabricado y todo está preparado para el diestro, por ejemplo, las tijeras, incluso en el caso del mouse. Es muy difícil por ahí a veces para el zurdo en la computadora moverse, ¿no? Es como que está todo está preparado para que vaya girando para el lado derecho. Y ahora vamos en un momento después de un temita, a comentar a ver si en las elecciones giró para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Te parece? Rechiflado en mi tristeza, me evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, son una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que te has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de remanque cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de Perseo. Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los jugás a la marchanda, como juega el gato manda con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te crujieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te han enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que haces, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se te ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamana tenga peso duradero, que te abracen las paradas con compadres milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas desolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Bien, si yo te digo quién cantaba y te digo el nombre, seguro que no lo vas a conocer, ¿no? Braulio, Piero Bruno Hugo Fontana. Es Hugo del Carril. Es Hugo del Carril y hoy lo recordamos porque hace hoy 24 años que falleció Hugo del Carril, uno de los cantantes más emblemáticos de toda la época de los 40, 50, del tango, un ferviente y honesto peronista. Y fue además director, fue cineasta, fue actor, productor. Vos sabés que, Hugo del Carril nació no muy lejos de aquí, en Flores, en una casa ubicada en San Pedrito 256, acá San Pedrito y Alberdi. Sus padres eran inmigrantes italianos, el papá era arquitecto y él cursó los estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Él empezó a cantar en la década del 30, pero como cineasta, que también se destacó, tiene una película muy, muy importante, muy emblemática, porque muestra la situación de vida de una de la población en los isleños y demás, y toda la, él se tuvo muchas películas con mucho contenido social. En el 52 justamente hizo Las aguas bajan turbias, ¿no? Que fue un éxito importante en su filmografía. Y mirá vos, en plena época peronista, ¿no? En el 52, en el primer gobierno peronista, sí, ya en el segundo, estaba pasando ya el segundo, el guión de esa película pertenecía a un militante comunista, y era, este militante comunista era antiestalinista, Alfredo Varela. Y este muchacho, Alfredo Varela, había estado encarcelado en el gobierno de Perón. Y él, desde la cárcel, hizo una adaptación, ayudó y colaboró en la adaptación de la película. Y en ese momento, Raúl Apolt, que era el secretario de prensa y difusión de Perón, lo había prohibido a Hugo del Carril para que cantara en la radio, ¿no? En Radio Splendid, porque lo tildaba de comunista, como había hecho la película con este muchacho Alfredo Varela, lo había prohibido. Y posteriormente, Hugo del Carril intercede ante Perón para liberarlo a Varela, ¿no? Entonces, Perón, en un diálogo con Hugo del Carril, le pregunta por qué está preso. Entonces Hugo del Carril le dice, está preso porque fue a orinar frente a la embajada de los Estados Unidos. Entonces Perón le dice, riéndose, bueno, dice, al final somos todos un poco comunistas, dice, si al final lo que buscamos es la justicia social. Y Varela fue liberado. Otro de las cuestiones que se lo reconoce, más allá de toda su actividad artística, es porque Hugo del Carril es el emblema y el que más difundió y el que más le dio una característica justamente a la marcha peronista, ¿no? Que creo que tenemos un poquitito ahí para escucharla. Bien, muchos de los más viejos y recuerdan esta, bueno, la marcha peronista seguro, pero cantada por Hugo del Carril es un, para los peronistas tiene un significado muy especial, y realmente, sin ser partidario, es reconocer a Hugo del Carril como un tipo honesto, un tipo luchador y que siempre fue al frente. Y vos sabés que en todos sus años tuvo como artista y como cantante mucho más años proscripto que el propio Perón. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a comentar un poquitito este tema de las elecciones, de las PASO, que en realidad lo único que se hacía era determinar de todos los que se habían anotado en esta carrera para octubre, quiénes quedaban y quiénes no quedaban. Bueno, quedaron algunos y otros no quedaron. Ya saben, entre otros, por ejemplo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lista UNEN, que iba con 4 sublistas, que fue una de las pocas, junto con Compromiso Federal, que disputaron realmente una interna, también el Movimiento, después todas las demás iban con con lista única. Bueno, UNEN sacó el 35-58%, Unión PRO el 27-54%, Frente para la Victoria el 18,99%, el Frente de Izquierda y los Trabajadores el 4,18%, Autodeterminación y Libertad 3,30%, Camino Popular 2,17%, Compromiso Federal 2,08%. Y ahí se quedan hasta octubre. Son los que lograron pasar el 1,5%. Se han quedado fuera de la disputa Nueva Izquierda 1,20%, El Movimiento 1,05%, El Movimiento al Socialismo con 0,95%, Unidad del Trabajo y la Producción con 0,66%, Partido FE con 0,35% y el Partido Federal con 0,27%. Votaron casi 2 millones de personas, 1.900.000. Hubo pocos votos en blanco, 1.68 aquí en Capital, y nulos 1.47. Y lo que yo quería comentar un poco es cómo es esto, ¿no? Hasta antes del domingo eran las elecciones donde, si bien no son nacionales, porque es por distrito y cada distrito disputaba sus números y sus candidatos. Resulta que nacionalizan, entonces en algunos casos suman el total de todo el país, entonces el total nacional aparece como que el Frente para la Victoria ganó con el 26-31% si suman todos los distritos donde se presentaron. El tema es que no todos los partidos se presentaron en los 24 distritos. Y según cómo, otros dicen, no, ganamos nosotros porque sumamos más, ¿no? Aquí en Capital el PRO dice, nosotros sacamos más votos, porque si se van desagregando las distintas sublistas del UNEN, no da ninguna la mayor cantidad que votó al PRO. En realidad, en política, la conclusión es esta, es la única ciencia que las matemáticas no son exactas. O sea, es ahí los números desde el punto de vista matemático corren de acuerdo a la conveniencia y a la mirada y a la visión que le quiere dar cada uno, o que le interesa a cada uno demostrar. O sea, así como creo que es en la guerra, que dicen que en la guerra el primer derrotado es la verdad, ¿no? Bueno, en política el primer derrotado son los números, porque no existen. O sea, no existen como tal, existen subjetivamente de acuerdo a la interpretación de cada uno. O sea que para la política 2 + 2, algunos lo interpretan que son 4, pero y otros 2 + 2 son 4, pero te explico, ¿no? Y hay, yo quería hacer una, por ejemplo, hubo casos, ¿no? Muy particulares. En Morón, en provincia de Buenos Aires, ustedes saben que así tiene su bastión Sabatella, que es el presidente del AFCA, ¿no? La Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, gracias Fernando Tevele, por soplar. Y allí tiene su partido Nuevo Encuentro. Hasta el año pasado, Nuevo Encuentro siempre fue por su cuenta, apoyando al kirchnerismo, pero en los distritos, en el distrito de él iba con listas aparte. Este año se jugó y directamente entró en las listas del Frente para la Victoria, fue como Frente para la Victoria, y puso como candidatos a su hermano en la cabeza de lista y al hermano del intendente actual de Morón, Lucas G. Bueno, Parece que esta jugada o esta jugada de irse más a fondo con a favor con el kirchnerismo y no separarse ni siquiera para los espacios más locales, hizo que el Frente para la Victoria sacara el 25,56%, quedó lejos, a 12 puntos de diferencia, del frente Renovador. Y ahora parece que los hermanos no son... el duplicado no es igual que el original, vamos a decir así. Bueno, ahora vamos a hacer una pausita porque ya está aquí preparándose en nuestros estudios Ernestina Arias y ahí la tenemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Perdón la tardanza, disculpen. Y La Plata queda lejos, siempre estuvo lejos. Sí, una desgracia. No es como Rosario que siempre estuvo cerca. Claro, no, pero además tomé el micro que tardó mucho más, creo que el doble de lo que esperaba. Ajá. Una desgracia. ¿Qué va a ser? Pero bueno, vamos a charlar un poquito de lo que pasó hoy en la tarde con el reclamo docente. Habíamos anunciado. Bueno, perfecto. Vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, Ernestina está preparando unos audios que trajo, a ver si lo podemos pasar, de la marcha ahí que se hizo, de la movilización en la ciudad de La Plata. Y yo, mientras tanto voy a seguir con esto de las elecciones para referirme un poco acá en Capital, ¿no? Y lo que venía hablando cuando hablábamos del Día del Zurdo y de los zurdos y de la derecha, ¿no? Sí, Ernestina me mira. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Ah, mirá, no sabía. Sí, sí. Yo que empecé a escribir con la izquierda, desde que tuve el accidente en la mano derecha, empecé a usar la izquierda. Muy bien. A un año, dos años. ¿Y escribís con la izquierda también? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Muy bien, me parece. Abro bien las puertas, doy el vuelto, recibo el vuelto, subo al colectivo y me agarro el pasamanos con la izquierda. Está bien, me parece muy bien. Y nadie te reprimió por eso. No, jamás. No. Y nosotros hablando de izquierdas y de derechas en política, haciendo un análisis en realidad de esto que es lo que quedó para octubre, digamos que mayoritariamente el voto aquí en Capital, si sumamos al PRO y si sumamos algunos partidos como Compromiso Federal, incluso dentro del UNEM, porque me lo ponen al UNEM como centro izquierda y no, nada que ver, no lo veo, no lo veo. A Martín Lustó no lo veo como un centro izquierda. Yo lo padecí como presidente del banco, lo conozco, sé lo que es, y además de ser un soberbio, porque es soberbio como persona, es ideológicamente no tiene nada que ver con la izquierda. Entonces, acá los medios de comunicación, cuando le tildan, en realidad tildan, pero porque les conviene, porque tienen que disfrazar algo para que no todo aparezca tan derechoso, pero en realidad no tienen nada. Entonces, si sumamos, es una importante franja de la sociedad en Buenos Aires, donde más de casi un 60% ha tenido una elección bastante, bastante para ese lado. Igualmente creo que hubo bastante también sorpresa en cuanto a los partidos de izquierda que se presentaron, que sí podemos decir que realmente son de izquierda, porque bueno, plantean una realidad de la posición de clase, independiente y demás, ¿no? Y el Frente Izquierdo y los Trabajadores, por ejemplo, hizo una elección que duplicó, más que duplicó, las de las PASO de hace dos años, que llegaron ahí con un 1,50 y pico, un 1,60, y hoy hicieron un 4,18%. Y otro que también, estamos hablando para diputados, ¿no? Otro que también hizo una buena elección, muy importante, es Luis Zamora con Autodeterminación y Libertad, con un 3,30%, que es bastante... Bueno, Zamora tiene un núcleo de seguidores, sus votos propios, y creo que es importante que pueda también estar allí como parte de este sector, ¿no? Y el último, que es Camino Popular, ahí yo tengo algunas reservas también en cuanto a en algún punto hablar de izquierda. Sí, hay compañeros honestos, luchadores, Itaí Hartman es un chico que tiene una clara posición en ese sentido, pero bueno, creo que también en sus alianzas ha mezclado un poquitito el agua y el aceite, y por eso, si bien pasó el 1,5% proscriptivo, llegando a 2,17, creo que no eran las expectativas que se esperaban de esta alianza que hizo con Marea Popular, que hizo con Claudio Lozano, y que también logró su cometido de poder participar él en el caso de Lozano como senador. Subió un poquitito más respecto a Itaí Hartman en cuanto a los votos. También se da una situación que, si se analizan un poquito más fino los números, en algunos casos hubo corte de boleta, por ejemplo, justamente Autodeterminación y Libertad tuvo un corte de boleta importante, porque para senador, que llevaba a Salustrio, creo que se llamaba la persona que iba, una mujer, sacó el 2,35%, y para diputados sacó 3,30%, o sea que casi un punto de diferencia, ¿no? Y dentro del frente de izquierda, que sacó para diputado con Jorge Altamira el 4,18%, para senadores, que iba Claudio de la Carbonara, el compañero de Subterráneo, sacó el 3,67%. Unión Pro también el 31,39% para senadores, y con Gabriela Michetti, y 27,54% sacó el Rabino Berman. Ahí hubo también bastante corte de boleta. Y por último, para ir haciendo números, nuestro conocido candidato a diputado del Frente para la Victoria, este muchacho Cabandier, sacó el 18,99%. Y Daniel Filmus sacó el 19,85%. Anduvieron ahí menos de un punto de diferencia entre uno y otra, pero bueno, algunos han optado por senador de un lado y diputado del otro. Ya evidentemente hay pases de factura fundamentalmente entre los sectores internos del gobierno, del kirchnerismo, y televisión fue esta situación de decir, bueno, de acá a octubre vamos a ver cómo construimos, cómo buscamos la forma de que aquellos que hoy no nos votaron, no nos eligieron, nos vuelvan a tener en cuenta, como asumiendo una autocrítica, ¿no? Pero en realidad vamos a ver qué pasa de esta, este voto fragmentado del peronismo en general, ¿no? Sí, porque en última instancia, si empezamos a sumar votos, cuando sumás así a nivel nacional, hay un, si bien dicen unos al gobierno lo votó el 27%, 28% de la gente, pero si sumás los distintos partidos y partiditos en distintos lugares que responden al peronismo y demás, es un número. Igualmente creo que hay algunos hechos importantes, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, donde el eyectado vicepresidente y como denominado por el gobierno traidor. Cobos, sacó allá en Mendoza el 44,13%. Parece, las malas o las buenas lenguas dicen que él cuando fue gobernador hizo una buena gobernación así. Bueno, oye, y el Frente para la Victoria sacó el 26,52%, pero quien hizo una muy buena elección y fue tercero y pasó al PRO incluso, fue el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, que hizo el 7,61%. Una muy buena elección allí en Mendoza del FIT, ¿no? Y más de uno se sorprendió. Como también allí en Santa Fe, bueno, el partido de gobierno 41% hizo, ¿no? Y el Frente para la Victoria el 21%, prácticamente la mitad. Bueno, podemos seguir hablando de esto, pero Ernestina está con su informecito que nos va a traer desde La Plata con el SUTEBA, así que vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, Ernestina, estamos con Ernestina Arias de la agencia de noticias SANRED, colabora aquí en el programa. ¿Cómo fue hoy esa marcha que hubo en La Plata? Bueno, te cuento, Luis, y le cuento a los y las oyentes que hoy se hizo una manifestación en la ciudad de La Plata de los docentes bonaerenses. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando con una compañera docente, trabajadora de acá de la ciudad? Sí. Y bueno, hoy se dio la situación de que esta vez fueron los que salieron a reclamar los docentes de la provincia de Buenos Aires, que están denunciando que no les están pagando los sueldos. Cosa bastante terrible, porque el gobierno lo que dice es que desde el momento que se dieron las inundaciones, hubo lugares donde están todavía anegados y todavía los papeles y todo aquello que implica el trámite de dar de baja o de alta a un trabajador de la educación todavía no se completa. Por lo cual estaban diciéndoles hoy a los trabajadores que no cobran hace 6 meses, en algunos casos bastante terrible. Había docentes de Necochea que vinieron y de Bahía Blanca, que explicitaban que no se puede vivir 6-7 meses sin cobrar. Trabajando, haciendo las suplencias, haciendo la tarea habitual de dar clases en los colegios, en condiciones bastante terribles. Manifestaban muchos de ellos que, bueno, se trabaja en condiciones muy precarias, dado que la infraestructura tampoco ayuda, y ese era también otro reclamo. Y el tercer reclamo, además de la infraestructura para tener con los chicos un buen trabajo en el aula y además de un salario digno, el tercer reclamo hacía hincapié en que la obra social de los docentes, IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial, tampoco les está cubriendo las necesidades básicas. Llámese la cobertura de un médico asistiendo en su domicilio o asistiendo en el lugar de las clínicas o las que tienen o las prepagas donde ellos están atendiéndose, o los medicamentos. Y bueno, en ese sentido, hoy conversé con dos docentes de la provincia de Buenos Aires, con Carlos y con Pablo, que ahora vamos a escuchar el audio a ver cómo nos cuentan ellos acerca de esta situación. Bárbaro. Presentate. Mi nombre es Carlos González, soy docente de La Matanza y formo parte de la agrupación Fossati y la Multicolor, la comisión de... Bien, estamos en la puerta de Centro General de Escuelas, convocando con, digamos, docentes, estatales. ¿Podría explicar un poquito el motivo? El motivo central que estamos acá es que se viene aplicando un ajuste encubierto en educación donde miles de docentes mes a mes no cobran los salarios. Es decir, se lo presenta como si fuera errores administrativos, pero en realidad lo que hay es un ajuste porque mes a mes van cambiando. Por ejemplo, en La Matanza hay más de 1000 compañeros que tienen problemas con su sueldo. ¿Ustedes hicieron una encuesta? ¿Cómo fue eso para que tengan ese dato? Primero hicimos el primer congreso delegado de la seccional, donde participaron más de 500 compañeros con mandato de escuela. La mayoría de esos mandatos planteaban el problema de la falta de atención de idioma y la falta de pago a los docentes como los dos principales, y la mayoría de esos mandatos quedaba más o menos de 2.000 compañeros con firma de las escuelas, daba como el problema central y a favor de una movilización acá en la plaza. Después había otros mandatos que también tenían los mismos problemas, pero hablaban de una medida digital. Bien. ¿Y qué respuesta están teniendo del gobierno y del SUTEBA provincial, no? La Celeste, ahora no tenemos ninguna, esta es una medida de los 11 SUTEBA recuperados y hoy supuestamente había un acuerdo para que nos entreviste Nora de Cristina. ¿Todavía no se produjo? Creo que no todavía. No iba a recibir a todos juntos, sino a seccionar por seccionar. Una pregunta en relación a la coordinación entre varios sindicatos. Vemos que acá, además de seccionales de SUTEBA, hay seccionales o compañeros de la FED, hay gente de ATE. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se lleva adelante esa relación entre sindicatos? Mira, nosotros lo que se discutió en Matanza y en la mayoría de SUTEBA era una marcha de docentes. Sí, empezó a impulsar la coordinación con los demás gremios estatales, pero en realidad los que están vienen de la sección 15. Igual hay todo un debate en relación a si la primera movilización iba a ser con U2 o no, es una discusión que no está saldada todavía en los nuevos sindicatos recuperados. ¿Tienes cifras a nivel provincial de cuántos compañeros docentes sufren este problema del cobro del salario? No, pero son miles. Yo digo, en Matanza calculamos más de 1000 compañeros, tenemos carpetas enteras con compañeros que no les pagan. Uno va a la Secretaría Gremial del Sindicato y hay cola de compañeros para hacer la denuncia de que no les pagan. Y es en toda la provincia, por ejemplo, los compañeros autoconvocados en Necochea tomaron por 40 días el consejo por falta de pago, fundamentalmente. Ahora, Nora Lucía está diciendo de que es un problema técnico, de que, bueno, el contralor no tiene suficiente personal. ¿Pero hace cuánto, más o menos? ¿Tiene un cálculo ustedes de cuántos meses son los que adeudan a los docentes? Mira, no es un problema administrativo porque, primero que son miles de compañeros que no cobran, como estaba diciendo antes. Segundo que, por ejemplo, este problema viene del se empezó a profundizar a partir del año pasado cuando se intentó no pagar el aguinaldo, pagarlo en cuotas, y a partir de eso viene como un ajuste de ir pagando una parte, otra después se paga una a otra, a un docente se le paga y a otros no. Entonces, como que lo que hay es una medida orquestada desde el gobierno provincial de no pagar y ir pedaleando para adelante la falta de presupuesto que hay para el pago de salario. Bueno, bien, este era uno de los docentes de Matanza. Carlos González de La Matanza, que explicitaba acerca del no cumplimiento del pago de los haberes y desde hace mucho tiempo. Era lo que manifestaba, estaba hablando acerca de, de los docentes de La Matanza, pero en realidad hay que extender el caso a casi toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y se movilizaron muchos? Y hoy éramos como 3.000 personas. Ajá. En la ciudad, arrancamos en la sede de IOMA, en 46 entre 12 y 13, y de ahí fuimos hasta la Dirección General de Escuelas, donde ahí lo que manifestaba justamente este docente era que la ministra, Nora de Lucía, no estaba dispuesta a atendernos, es decir, fuimos muchos los docentes, me incluyo en el, hablo en primera persona porque me incluyo en el, sí, sí, en el reclamo. Y por otra parte que no solo no estaba dispuesta a atender a nadie, sino que iba a dividir el reclamo. Es decir, iba a atender a los docentes por distrito, por seccionales, por diferentes motivos. Y bueno, por suerte, después de una discusión bastante ardua, se pudo lograr que los docentes entren todos. Cabe destacar que no estaba a la cabeza del SUTEBA general. Vos sabés que hace poco hubo elecciones en mayo y sí, hubo muchas sedes que en donde se ganó la oposición al oficialismo que resulta ser Roberto Baradel, de la lista celeste, uh-huh, en el sindicato de SUTEBA. No fue convocado por la sede central, sino que fue convocado por 11 seccionales que son opositoras y que ganaron hace poco en mayo las elecciones. Uh-huh. El resultado final... Bueno, el resultado final fue que no hay respuesta, no hubo ningún tipo de respuesta, fueron atendidos por un ministro de segunda línea, por un funcionario de segunda línea, pero no les aseguraron, primero que no les aseguraron nada, y luego que les dijeron que este tipo de situaciones irregulares se dan porque hay problemas en el sistema. No es, y aparte, siempre la culpa la tiene el sistema, en eso coincidimos, pero claro, desgraciadamente esta gente en su bolsillo no pero tiene el otro, plata. el sistema político lo tiene la culpa, claro, no claro el sistema que sí, informático. No, por supuesto. Sí. El tema es que los docentes al salir de la reunión manifestaron que se sentían bastante mal y bastante... como una tomadura de pelo, porque uh-huh, les explicaban que todos los casos que ya escuchamos a este docente, que decía que eran más de 1.000 en La Matanza, imagínate en el resto de la provincia, todos estos casos eran casos aislados. ¿Por qué? Porque el sistema no los había incorporado, no los tenían en cuenta, había déficit en torno a esto que manifestábamos antes, ¿no? Todos los problemas que pasaron en La Plata luego de las inundaciones. Entonces redujeron todo esto a una simple cuestión meramente burocrática, que ya se va a saldar en algún momento, pero mientras tanto no les dieron ningún tipo de respuesta, ni al tema de infraestructura, o sea, no hay plata para ejecutar nuevas obras, ni al tema del reclamo salarial y menos que menos al tema de la asistencia médica. Entonces, bueno, los docentes salieron, realizaron una asamblea en plena calle, frente al ministerio. Ya te digo, fueron desde distritos tan lejanos como Escobar, como Tigre, como Moreno, como La Matanza. Había docentes de Quilmes, también del SUTEBA de La Plata. Marcharon, la verdad que éramos muchísimos. Y también estuvimos acompañados por muchos compañeros de ATE Educación, ajá, que vale también, decir sí, también que mañana también van a marchar y movilizar en la ciudad de La Plata, por el mismo tipo de reclamos. Por el mismo también. Problema dentro sí, de las escuelas también. Exactamente, sí, sí, en todas las instituciones donde se están realizando actividades educativas, y que los trabajadores estatales también reclaman no solo mejoras en sus condiciones, sino también para los uh-huh, chicos. Claro. Acá lo que se está discutiendo también es la seguridad de los chicos en torno a lo que es una escuela, si tiene goteras, fisuras, rajaduras en las paredes, no hay sillas, no hay mesas, o no tiene los elementos necesarios para llevar a cabo la labor educativa. Bien, ni más ni menos de lo que pasa en Buenos Aires y en otras provincias. Sí, a todo esto el gobernador ha sido oídos sordos a ese reclamo, la ministra de Educación. ¿Y si él está preocupado por los números que le salieron del domingo? No, más vale. Seguro. Estar preocupado con eso, pero bueno. Y un tirón de orejas, ¿no? Hago hincapié en esto para la dirección del SUTEBA general, que sí, no se hace eco de este reclamo. Ajá. Entonces, bueno, el reclamo general de los dirigentes de estas seccionales que estuvieron hoy fue el de trabajar sobre una asamblea, y vamos a ver qué pasa con esa asamblea y qué decide cómo seguimos plan de lucha. Exactamente. Perfecto. Bueno, gracias Ernestina. Vamos, que nos quedan poquitos minutos y quiero comentar algo sobre Rosario. ¿Puede ser? Vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya nos quedan 4 o 5 minutitos, pero como había dicho al inicio del programa, quería comentar algo sobre el tema de lo que fue la tragedia de Rosario hace una semana, justamente nosotros. Justamente, sí. Tocamos este tema porque fue en el momento prácticamente, ¿no? El mismo día. Y yo lo que quería era, en esta semana se dijeron muchas cosas. Creo que hay una cosa que me da la impresión, por lo que se informó, lo que averiguamos, lo que leímos, que sí fue de destacar, y que a diferencia de en otras situaciones lamentables de este tipo, actuó bien todo el operativo de rescate y demás, parece como que ahí hubo un orden que no se vivió en otros lugares, bueno, como fue hace años atrás en la AMIA y demás, ¿no? Pero yo lo que me quiero referir es a un hecho que me indigna mucho, y es que todas estas gentes que sufrieron daños, no, ya vamos al tema de la reparación de fallecimientos familiares, amigos y demás, pero de las pérdidas materiales, que fue motivo no causado por ellos, y han salido desde el gobierno nacional, provincial y municipal a darles créditos para que puedan reconstruir sus casas, sus enseres, comprarse las cosas que perdieron. A ver, el Estado es el que tiene que hacerse cargo. ¿Cómo le van a dar créditos, por más préstamos subsidiados que sean, al 4, al 5%, con un año de gracia, con dos años de gracia, con tres años de gracia? El Estado tiene que hacerse cargo. Esta gente, encima que perdieron todo, que perdieron cosas materiales y hasta cosas afectivas, porque no las van a encontrar más y eso no se puede comprar ni no se puede recuperar, le van a dar, le ofrecen préstamos. Es algo indignante. A ver, creo que más o menos hay un promedio de 100 familias afectadas, entre 60 creo que eran los departamentos del edificio que vivían y algo más o menos parecido de los afectados en los alrededores. Sí. Digo, 60, 100, hago números, ¿no? Y en este caso ya no son números como hacen los políticos, que van los números de acuerdo a su conveniencia. Estos son números concretos. ¿Cuánto puede salir un departamento, no sé, $100,000? Por ahí, quizás. ¿600,000 sí. pesos? Habría que ver la zona, pero en realidad sí. ¿600,000 pesos son 60 millones de pesos? ¿70, 100 millones de pesos? A ver, 100 lavarropa, Carrefour no puede dar 100 lavarropa, Coto no puede dar 100 heladeras, o las fábricas, no pueden, con todo lo que ganan, con todo lo que explotan y con todo lo que se llevan, para una fábrica como, no sé, cualquiera de las de artículos del hogar, no les significa absolutamente nada. Pongan plata, es siempre, esto es la perinola, todos ponen, pero ellos nunca ponen nada. Y la gente tiene que salir a hacer malabarismo ahora para poder comprar lo que tiene que comprar. Le van a dar algunos subsidios, 50,000 pesos para la compra de muebles y enseres, esto lo da la intendencia. Algunos subsidios da la intendencia, pero el Estado Nacional da préstamo nada más. Le da préstamo para las viviendas Procrear. O sea, quieren hacer negocio las empresas constructoras privadas para darle vivienda a esta gente a préstamo. ¿Por qué no le dan las casas y no le construyen casa? Si no le, a ver, no la destruyeron ellos porque quisieron. Es una cosa de loco. La verdad que nos quedan muy pocos minutos, ya estamos terminando, no puedo desarrollarlo, lo trataremos de Ernestina de charlar un poco mejor la semana que viene y tener por ahí algunos otros datos, sí, pero sí, sí. Porque me parece que es una barbaridad. Y es una injusticia doble, ya pasaron este momento bastante amargo como para tener ahora que pensar en este tipo de cuestiones, y que encima esto que vos decís, ¿no?, que sean préstamos, estamos hablando de cuestiones muy usureras, sí, sí, seguro, con este tipo de tragedias. Bien, nos estamos despidiendo, no se vayan por la retaguardia, que viene el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros, chau Braulio, hasta el martes, chau Ernestina, hoy en un raid. En un recorrido sur-sur. Sur-sur. Bueno, nos vamos hasta el martes. Chau. Chau.